Voy a hablar del noveno mandamiento de la ley de Dios, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El noveno mandamiento de la ley de Dios es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento se refiere a los pecados internos contra la castidad, pensamientos y deseos. Completa al sexto. Incluye los deseos deshonestos y las complacencias en malas acciones, aunque no se piensen cometer o ya se hayan cometido. Dice Jesucristo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Nuestra moral cristiana no es una moral hipócrita que se fija solo en lo externo. Al contrario, exige una congruencia entre el acto interno de la voluntad y la acción externa. Hoy, la televisión propaga las fantasías sexuales. Es un modo de difundir la inmoralidad, pues dicen los psicólogos que la idea lleva al acto. Por eso, la moral católica manda rechazar los pensamientos y deseos deshonestos, pues la idea lleva al acto. Quien sinceramente desea evitar el acto prohibido, debe evitar también el camino que le lleva a él. Se trata naturalmente de deseos de cosas prohibidas. Para los esposos, son lícitos los deseos de todo aquello a lo que tienen derecho. Igualmente, los novios pueden desear que llegue el día de su matrimonio. Es claro que para que haya pecado en este mandamiento, como en cualquier otro, es necesario desear o recrearse voluntariamente en lo que está prohibido hacer. Quien tiene malos pensamientos, imaginaciones o deseos contra su voluntad no peca. Sentir no es consentir. El sentir no depende muchas veces de nosotros. El consentir siempre. El pecado está en el consentir y no en el sentir. Siente el cuerpo, consiente el alma. Quien peca es el alma, no el cuerpo. No creas que has consentido en un mal pensamiento porque haya durado más o menos. Puede ocurrir que te presente la imaginación toda una película de cosas que, si se piensan sin querer, no son pecado ninguno. Puede un pensamiento molestarte durante mucho tiempo, incluso durante días, como una mosca pegajosa que vuelve una y otra vez. Por muchas vueltas que te dé un mosquito, mientras tú no lo dejes, no te pica. Si tú no aceptas el mal pensamiento y haces todo lo posible por rechazarlo, no solo lo pecas, sino que mereces, y mucho, a los ojos de Dios. Debes también distinguir entre el gusto y el consentimiento. Es muy posible que sientas atracción por la cosa, que veas que te gusta, incluso que sufras conmoción orgánica, y sin embargo tu voluntad esté rechazando todo esto. Mientras tu voluntad no consienta en disfrutar de esta sensación o en deleitarte en ese mal pensamiento, no hay pecado ninguno. No es lo mismo sentir una atracción que paladear un gusto. No es lo mismo experimentar una sensación que aprovecharla. Los sentimientos son un estado emocional espontáneo que no dependen de nosotros. Para vencer los malos pensamientos que importunan, lo mejor es despejarlos y distraerse con otra cosa. La mejor arma contra un mal pensamiento es otro pensamiento que sea bueno. Ponte a silbar o a cantar, lee un libro, coge un lápiz y ponte a hacer una multiplicación de muchas cifras. Si no tienes lápiz, procura hacerla mentalmente. Piensa en algo concreto totalmente distinto, aunque sea un absurdo. Por ejemplo, formar un equipo de fútbol con los 11 hombres más gordos que conozcas. Piensa que eres árbitro del partido o que eres el árbitro de un partido internacional o que estás practicando un deporte que te entusiasma. Algo que te absorba el entendimiento. Por ejemplo, recordar los nombres de las provincias de tu patria, imaginarte las 10 catedrales más bonitas que conozcas, llamar por teléfono a un amigo, e incluso podrías pensar, ¿y si me muriera ahora mismo? Entra dentro de lo posible. El caso es ocupar la mente en algo concreto. Y si puedes emprender una ocupación que te absorba toda la atención, todavía mejor. Quizás pueda ayudarte el que salgas a dar una vuelta para distraerte. En fin, tú búscate alguna triquiñuela para borrar de tu imaginación ese pensamiento que te está molestando. Pero lo primero, acudir brevemente a Dios y a la Virgen, pidiéndoles la gracia de triunfar, por ejemplo, con una jaculatoria, una oración. Inmediatamente después, desprecia esos pensamientos y distráete. Es necesario adquirir la costumbre de reaccionar rápidamente contra las tentaciones, lo mismo que te sacudes automáticamente la chispa del cigarro que te cae en tu chaqueta nueva. Muchas veces, circunstancias exteriores, como las malas conversaciones, las lecturas peligrosas, las diversiones y espectáculos deshonestos y la televisión, suscitan imaginaciones, pensamientos o deseos de cosas impuras. En estos casos, el primer recurso es huir de aquellas circunstancias. Quien voluntariamente se pone sin causa justa en circunstancias que constituyen grave peligro y ocasión próxima de consentir en pensamientos o deseos malos, comete pecado grave. Y a propósito de esto que estoy diciendo, viene bien decir algo de las tentaciones. Voy a leer lo que digo aquí a propósito de las tentaciones. Para vencer las tentaciones, ten en cuenta estos 6 consejos. Primero, no perder la calma. Estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. Segundo, acuérdate de que solo la voluntad puede pecar y por lo tanto manténla inflexible. Tercero, encomiéndate a Dios y a la Virgen, que jamás abandonan a los que acuden a ellos. Cuarto, desembarázate de la ocasión cuanto antes. Si hubo victoria, da gracias a Dios, y si caída, arrepiéntete y aprovecha la lección para otra vez. Quinto, después de cada caída, haz un acto de contrición. Confiérete enseguida y además ofrece en reparación una mortificación que te cueste. Sexto, no vuelvas a pensar más en la tentación. Ocúpate de algo. Para tu tranquilidad, has de saber que dice San Pablo que Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. San Agustín, y el Concilio de Trento lo repite, que Dios no pide a nadie cosas imposibles, solo te pide que hagas lo que puedas, le pidas lo que no puedas y Él te ayudará para que puedas. Después de una tentación pueden ocurrir 3 cosas. Primero, victoria clara, porque la rechazaste totalmente en cuanto caíste en la cuenta de la tentación. Dale gracias a Dios que te ha ayudado a vencer. Segundo, derrota clara, porque te dejaste llevar conscientemente pues arrepiéntete, humíllate ante Dios y pídele que te ayude a vencer en otra ocasión. Haz un acto de contrición y propón confesarte cuanto antes. Tercero, duda si consentiste o no consentiste. No estás seguro si resististe completamente la tentación. En este caso, expone al confesor sencillamente tu duda. Por ejemplo, diciéndole: he tenido malos pensamientos y malos deseos contra la pureza y no sé si los he rechazado suficientemente. No te contentes con dejar la confesión para después de la caída. La confesión tiene un valor preventivo porque aumenta la gracia en virtud del sacramento y fortalece la voluntad. Cuando presientas una posible caída, confiésate aunque no tengas pecados graves. Y si además puedes comulgar, todavía mucho mejor. Para dominar el cuerpo es muy conveniente la mortificación. Es una práctica común en todos los santos. Un cuerpo mortificado es mucho más dócil. El ser mortificado fortalece la voluntad y enriquece espiritualmente. He aquí algunos modos de mortificarse. No hacer gastos inútiles. Ser puntual para no hacer esperar a los demás. Escoger los peores sitios en las reuniones. Dejar hablar a los demás cuando están deseando intervenir. No discutir, aunque se tenga razón, si la cosa no es importante. No enfadarnos si no es necesario. Sonreír amablemente, aunque no se tengan ganas. Disponibilidad en los servicios comunes. Escoger para sí mismo lo peor, cuando esto sea posible. Evitar ruidos que molestan a los demás. Cuidar el aseo personal, evitando malos olores. Terminar bien lo que se está haciendo, aunque se esté cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario luchar mucho para permanecer puros. A las malas inclinaciones de nuestra pasión se une la inmoralidad que se ve en la calle y en el cine. Es decir, estar siempre vigilante sobre nosotros mismos para dominar las malas inclinaciones, que son naturales, no son pecados, son naturales, pero la voluntad es la que decide. Por lo tanto, que nuestra voluntad sea siempre ser fieles a Dios. Se me ocurre en este momento terminar con un pensamiento de un santo jesuita, el padre Rubio, el apóstol de Madrid, que no sé si lo he dicho en otra ocasión, pero me he acordado en este momento y me gusta decirlo. Haz siempre lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Norma de santidad. Haz siempre lo que Dios quiere. Nunca hagas nada que no le guste a Dios. Haz siempre lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Que a veces Dios hace cosas que no entendemos, pues acéptalas de buena gana porque vienen de Dios. Haz siempre lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Es una excelente regla de santidad. Ojalá te la apliques